para no hacer de mí uno pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. 11:43 de la mañana, momento de la columna del necio. Ricardo Jacobs aquí presente como cada miércoles. Bienvenido, Richard. Gracias, gracias, Martín. Buenos días a todos los oyentes de Radio Panamericana. Bueno, acá estamos con este lindo día, arrancando con nuestra humilde columna política. Muy bien, sea muy bienvenido, Richard. ¿Escuchó que el 25 de mayo se viene otro locro? Y como lo había escuchado, si al final lo termino siempre haciendo yo. Más vale. Sí. Estoy enterado. Muy bien, me alegro muchísimo. Bueno, ha pasado el tornado de la elección en Huerta Grande, en la provincia. Sí. Ha dejado un marco nacional distinto. ¿Para dónde nos vamos? ¿Nos toca una de esas de análisis tuyo o tenés algunos temas elegidos? No. Primero, como siempre, tenemos una efeméride, una fecha. Tiene para razón. Una tiene fecha razón. Para recordar. Tiene razón. Claro, claro que sí. Claro que sí. Muy bien. En realidad, vamos a recordar el 18 de mayo de 1781 muere Túpac Amaru. Ajá, muy bien. Así es, venimos muy de originario grande. De la sí. Pachamama. Muy bien. Túpac Amaru, su verdadero nombre, o su nombre, digamos, legal, era José Gabriel Condorcanqui. Ajá. Era un cacique, hijo de caciques, jefe de tribus de cercano al Cusco. Él nació en una población que se llamaba Tungazuca. Y bueno, se dedicaba al comercio de mulas, de acarreo y todo eso. Y a partir de la feroz explotación social que existía de los indígenas, los abusos a través de la mita, a través de prácticamente la esclavitud de muchos aborígenes y mestizos que trabajaban en las minas, en Potosí, en las minas de plata. Toda esa situación extrema a la que fueron llevados nuestros originarios habitantes de la América, llevó a que finalmente se produzca un levantamiento encabezado por Túpac Amaru. Uh-huh. Él se rebeló contra esa situación, contra la explotación que existía. Y bueno, del levantamiento, en primer lugar hubo una batalla en 1780 que se llamó la Batalla de Sangarará, que venció Túpac Amaru a los españoles. Uh-huh. Después se retira a su lugar de origen y bueno, da lugar a un repliegue y una concentración de fuerzas realistas de todos los lugares de la América, hasta de Colombia, de Cartagena. Llegaron tropas a reprimir ese levantamiento que en realidad ponía en peligro la subsistencia del régimen español en América Latina. Se vieron amenazados. Se vieron amenazados en serio. Y bueno, finalmente fue derrotado militarmente y ejecutado con toda su familia, sus descendientes. Brutalmente. Brutalmente, después de días de tormento. Todo eso, como siempre, avalado por la Santa Iglesia Católica, que estaba ahí al lado de los explotadores y de los conquistadores. Así que, es lindo recordar esto. Fue en el 1781 y fue una figura emblemática de la voluntad de los pueblos originarios de conservar su cultura, su forma de organización, y defender. Bueno, vos sabés que en Potosí existe un cementerio. Ajá. Que es donde enterraban a todos los que morían en las minas. Sí. ¿Sabés cuántos aborígenes hay enterrados en el cementerio de Potosí? Se calcula más o menos. No. Un millón murieron en las minas. Más que genocidios eso. ¿Qué te parece? Así que tenía su motivo Túpac Amaru para rebelarse. Bueno, quedó su ejemplo. Es digno de resaltar justamente en esto que decís del ejemplo, porque la historia es triste también con ese final. Y aún también para meterlo al libro de las derrotas. Pero me parece que también lo que ha dejado el paso de Túpac Amaru es la capacidad de resistencia, de organización, ¿no? Claro. Son unos avances y demostraciones de fuerza, de coraje y de resistir hasta la muerte, justamente. Y sí, es lo que le queda y lo que nos va a quedar todo también. Tenemos que resistir, aunque el sistema se vuelva cada día más feroz y más insaciable. Esto es como los palestinos, resistí, no te queda otra. ¿Podemos aplicar la palabra resistencia a el tema que hayas elegido para la columna? No, el tema sí, el tema de la columna, no, esta es una columna política, no podemos dejar de lado los hechos que van aconteciendo, sobre todo en este año electoral, y ya en momentos de definiciones, porque no nos olvidemos de que en el mes de junio se tienen que presentar las alianzas y las candidaturas a presidente de la nación para las PASO. Este último mes brutal. Así que ya se están cerrando algunas cosas. Bueno, le vio la cara a Lea Ross como está con la campaña. Claro. Bueno, precisamente él ya tocó el tema le escribió más o menos lo que ocurrió ayer, precisamente, puntualmente, yo me quiero referir a dos cosas, a dos hechos que ocurrieron en estos últimos días, que yo creo que son muy importantes y pueden llegar a ser definitorios en este acomodamiento de las fuerzas políticas previo a las elecciones. Uno es el triunfo amplio de Schiaretti en la provincia de Córdoba. Sí. Y el otro fue ayer la presencia de Cristina en el partido, en una reunión del Partido Justicialista a nivel nacional. Uh-huh. Eso creo que son dos hechos importantes que vale la pena analizar sus consecuencias. Ahora, también tenemos que partir de la base de en qué contexto ocurren estos hechos. Primero, son hechos producidos desde el movimiento peronista, los dos. Claro, con diferencias. Eso es indiscutible, me parece. Indiscutiblemente, ¿no? Hay ahí distintos sectores del peronismo que empiezan a tener chances concretas de tener un triunfo en las elecciones. Por eso mismo, ¿en qué contexto nacional? Bueno, en el contexto de un Macri totalmente desdibujado. Prácticamente ya es un... En boxeo se diría drogui. Sí, está grogui, no tiene posibilidad de recuperarse de nada. Las pocas cosas que se le ocurren. Me da miedo siendo... darlo por muerto todo esto. ¿Eh? Me da miedo darlo por muerto también. Le digo, mirá, que no haya como una extra confianza. Yo veo que no tienen capacidad de reacción. Las últimas veces que han querido reaccionar con alguna medida, como fueron lo de los precios y algunas cosas de crédito y todo eso, realmente que encima no se está cumpliendo, claro, en algunos no lugares. Se cumplen, la gente ya no le cree, lo que dice son todas macanas, y cuando lo veo que algo realiza, es algo que sigue beneficiando a unos pocos, no se ve una medida en beneficio de los más necesitados. Pero acá siempre me parece que está en el centro justamente una de las figuras que mencionaste, que ayer se hizo presente en esa cumbre del PJ. Sí. Es Cristina, ¿no? Que está generando los movimientos, las pasiones de los dos lados, ¿no? Porque también lo que genera es una furibundez de aquel que no quiere que vuelva, ¿no? Sí, pero fíjate vos esto. Acá yo la veo por este lado. Me parece a mí que los acontecimientos pueden ir encaminados hacia este lado. Yo realmente veo a un Macri muy desdibujado, muy perdido, electoralmente con mínimas chances de ganar directamente, por más que lo infle la prensa, por más que inventen cosas. Ayer se le cayó. ¿Que es peor de lo que ayer pinta la prensa? Una de las causas que promovieron contra Cristina Fernández, la Corte Suprema de Justicia le ordenó al juez que le remita todo el expediente para leerlo antes de que dé sentencia. O sea que eso va a llevar tiempo, va a ser posterior a las elecciones un resultado de eso. Así que prácticamente Cristina va a ser intocable. No hay flanco a nivel jurídico para que puedan prohibirle ser candidata o pretender meterla presa o algo de eso. Así que, sinceramente, creo que ya lo de Macri lo veo ya como una retirada medio arréglensela ustedes. Así. Nosotros ya hicimos nuestro negocio, ya dejamos la Argentina endeudada, ya nos llenamos de dinero, los pocos que estamos en el gobierno. Aquello que a Carlitos Menem le tardó 10 años. Claro, esto ya lo hicieron todo ese trabajito, dejaron firma, un montón de firmado cosas que va a haber que revisar. Y de última, ellos saben que tienen sus paraísos fiscales donde pueden pasar una vejez de primera. Así que no me extrañaría que lo que esté Macri ya buscando es una retirada lo más honorable y legal posible. Bueno, pero te traigo así de tironazo, de ropa, sí, de vuelta a los dos ejes que habías marcado. Bueno, primero, perfecto. Habías marcado el triunfo de Schiaretti. Exacto. Importantísimo. Acá, indudablemente Córdoba, que lo posiciona al gobernador de Córdoba como un importante pilar en un armado político que todavía no se sabe para dónde va a salir. Lo que estoy seguro que es que Schiaretti tiene su contacto con algunos gobernadores peronistas, tiene su contacto con el gobernador y con el socialismo de Santa Fe, uh-huh, tiene su contacto con Massa, que todavía no se sabe qué va a hacer, y tiene su contacto con sectores de la CGT, digamos los que estuvieron más en el diálogo con el gobierno, digamos. Así que ahí hay un conglomerado de gente que todavía no se ha decidido, que todavía no ha arreglado con Cristina, que no se sabe cómo puede terminar, pero que perfectamente puede ser una fuerza con un cierto peso electoral. Okay. Si logran reunir todo eso que está disperso. Y partiendo la base, parece difícil, Macri, pero a todos se los ve con ánimo de, ¿no? Están claro, con todos con mostrando base, cierta predisposición. Partiendo de la base que Macri anda mal, perfectamente ellos pueden disputar una segunda posición en las elecciones generales. Claro. Uh-huh. Entonces podría Macri quedar tercero y que de última en un posible balotaje le daría el apoyo precisamente a ese sector, no al de Cristina. Exacto. Así que la cosa está difícil para todos. Cristina tiene una fuerza propia muy importante, ayer con su presencia lo demostró, era toda la gente que hoy está dialogando con ella y que estaría ya en un futuro frente político, pero todavía faltan definiciones. Bien. Indudablemente. Sí, faltan estos acuerdos, que es lo que estás comentando. Se viene un mes en el que va a suceder eso y la intensidad se va a ir a que la tapa de la olla esté moviéndose como loca. Hasta el mismo Schiaretti podría ser candidato a presidente de la nación. A más aún, más allá de que sea el gobernador electo de Córdoba. Perfectamente se podría presentar. Bueno, eso está dentro de las especulaciones. Creo que en estos próximos días va a seguir habiendo definiciones, porque sí o sí se tienen que columnar. Ahora, la definición más importante va a ser esta, pienso. Que si Cristina va a las PASO enfrentando a algún candidato de esos otros sectores. Sí. O si estos otros sectores directamente eligen por una tercera vía, independientemente del armado de Cristina. Bueno, acabamos de escuchar las palabras de Gioja, el presidente del PJ, diciendo que hay voluntad de ir a una primaria si es que cualquiera que lo quisiera. Sí, él tenía voluntad, pero hay otros que no demuestran tanta voluntad de ir a primaria. Contó que Cristina está dispuesta, que es lo más Cristina, importante. Cristina, por me supuesto, también, ya ¿no? lo ha dicho, sí. Yo me refiero a los otros sectores. Bueno. Ni Massa, ha dicho que está dispuesto a ir a una a las PASO, no, por lo menos no contundentemente, ni Schiaretti, ni nada, porque imagínate vos que ellos resuelven ir a las PASO, sí, y pierden con Cristina, que es lo más probable, claro, que en una PASO pierdan con Cristina, ya quedan pegados a apoyar a Cristina sí o sí. Y hay que ver cuáles son los intereses. No nos olvidemos que Schiaretti ha tenido fuerte vínculo con el macrismo. Claro. Entonces, prácticamente fue el que mejor relación tiene con Macri en la provincia de Córdoba, él, no lo, ni los radicales ni los otros. Entonces, perfectamente capaz que no hay arreglo con Cristina y que va a haber tres fuerzas importantes en la primera, en las PASO. Mamá, pero entre vos y Lea me quieren volver loco. Y claro, no, porque no está todo resuelto. Loco y estamos especulando, loco, indudablemente. Pero está lindo porque se están definiendo cosas y bueno, y el tiempo mismo va decantando a la gente que ya... Fíjate que comentaba Lea de que estaba Scioli en la reunión. Y bueno, Scioli también es una persona que ya no mueve el amperímetro a nadie. Uh-huh. Estará ahí, merece estar, seguramente, pero ya en otro rol. Richard, antes de pasar a la musiquita, sí, colaborame como actor, interviniente, como vecino, como compañero de la radio, una mínima lectura del último fin de semana acá en Huerta Grande. Ajá. con la, nada, en relación a esto, a la disputa del municipio, a lo que se, sí, vivió como una fiesta electoral, y la experiencia de la participación en la política, lo que quieras, para donde bueno, vos quieras. Bueno, mirá, yo he participado activamente dentro de una lista en Huerta Grande, si bien no integraba la lista yo, pero he estado colaborando. Sí. Y por lo que yo viví, bueno, a mí no me sorprendió en mayor medida el resultado acá en Huerta Grande. Creo que el triunfo de Montoto estaba medio ya casi garantizado. Uh-huh. Si bien sabemos que tiene su buen caudal de oposición, hay mucha gente, sorprendentemente hay mucha gente que no tranza y no lo quiere, por decir de una forma política. Estás hablando por la sumatoria de los votos a la oposición de Montoto. Y claro, sacó un 50% de los votos, perfecto, es una buena elección, pero hay un 50 que está en contra. Entonces, uh-huh, eso es un signo. Pero bueno, ganó bien, ratificó su gestión, que yo personalmente no le veo grande acierto, pero bueno, algunas cosas ha hecho, y eso la gente se lo ha reconocido. Esperemos que también vean las cosas que no se hicieron y escuche a la oposición las cosas que se le ha llamado la atención. Es buenísimo lo que es eso puntualmente que comentás, me parece, de las cuestiones de ciudadanía que hacen falta en las administraciones que ganan, ¿no? Como, bueno, sentarse una vez que uno, bueno, por el voto popular llega a la oficina, tomar debida cuenta de lo que se comentó desde la oposición durante la campaña, sobre todo lo constructivo, ¿no? Lo que está, claro, a la vista, lo que es un diagnóstico. Bueno, hacerse de todo ese material me parece que tiene que ver con la función pública también, cuando sí, tiene que ver con el voto directo. Justamente ganás, pero hay una cantidad de votos que no te acompañaron, y desde las propuestas a las que sí acompañaron la gente, hay propuestas que vos podés contener dentro de lo que es el Estado y ampliar la concepción de Estado, ¿no? De que lo se hace entre todos. Bueno, eso para esa idea de que se hace entre todos, yo creo que un poquito precisamente choca con la actitud que ha tenido estos años de gobierno. Es un gobierno que actúa a criterio propio, sin mucha consulta a la ciudadanía de las cosas que hace. Por eso es que vemos algunas obras que ocurren que no son prioridades, y lugares donde hace falta algo más importante no se hace. Eso porque, digamos, se fija nada más que en su criterio o en su capricho. Así que bueno, veremos cómo sigue. Indudablemente que la UCR hizo una buena elección, no la alcanzó. Y bueno, después los otros partidos más chicos, como el que encabezaba Miriam Martínez, Sacó también su pequeña cantidad de votos, pero también su representación quedó manifiesta. Indudablemente que esa lista estaba muy perjudicada por la caída de la lista provincial encabezada por Pablo Carro. Claro. Entonces eso yo creo que perjudicó mucho. Así que, pero igualmente, para concluir esto, y lo ato con el tema nacional, sí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver, de acuerdo a la actitud que tenga Schiaretti, vamos a ver si esa decisión de bajar la lista del kirchnerismo, la lista provincial, fue acertada o no. Bueno, claro. De acuerdo a lo que, a cómo terminen las cosas, vamos a decir, sí, estuvo bien que se baje la lista de Carro, o fue un grave error, que lo único que hizo fue perjudicar al propio kirchnerismo y de Córdoba, y beneficiar todavía más a Schiaretti, que ya tenía una elección ganada. Es Ricardo Jacobs, alias El Necio, así se llama su columna de todos los miércoles aquí en Panorama. Muchas gracias por otra visita aquí a la mesa, a charlar, gracias, a pensar, gracias, a compartir inquietudes y visiones que nos hacen trabajar la cabeza. ¿Y cómo musicalizamos este cierre? Vamos a musicalizar con algo alegre, algo lindo, algo cordobés, un tema ya un clásico de La Mona Jiménez, viejito pero uno de los mejores, Luna. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Hasta la semana próxima. Chau. Luna, lunita, dile a ella que la amo cuando la ves caminar en la noche. Luna, no te olvides. Sé que siempre anduve de bar en bar, una copa aquí y una copa allá, y creí que esto era ideal. Amores que vienen y amores que van, nunca me paraba en ti a pensar, que también amabas y ahora no estás. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Dile que no soy feliz y que en ella siempre pienso, que no puedo serle infiel, júrame, esto es muy cierto. Dile que no soy feliz, que tenemos mucho tiempo y que no quiero vivir con un amor cada cuánto tiempo en vano he dejado atrás, sin conocimiento de la realidad, siempre caminando hacia ningún lugar, un paso adelante y dos hacia atrás, la mirada puesta en la falsedad, y tenía familia y también hogar. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Dile que no soy feliz y que de ella siempre pienso, que no puedo serle infiel, júrale. Luna, yo solo cántale por mí esta canción. Luna, yo solo te pido este favor, sé que cada noche tú la ves, cántale por mí esta canción. Dile que no soy feliz, que en ella siempre pienso, que no puedo serle infiel, tú la ves. Comunicación Popular. Desde los estudios centrales ubicados en el barrio panamericano de Huerta Grande, suena Panorama. Del mediodía, 8 minutos. Estamos en el cierre de Panorama. No nos vamos a ir así nomás. Hay información que ha dejado la mañana que hay que tener en cuenta. Algo a lo que prestar atención o tener en el último rabillo de la información que aporta Lea Rosa ahora al mediodía. Bueno, una edición muy peronista, mucha información de peronismo. Sí, se puso peroncho. Sí, día. Se puso muy peroncho. El miércoles viene Richard, es así, ¿qué querés que hagamos? Sí. Pero ya veníamos con lo que había sucedido ayer con Cristina. Sí, habíamos arrancado con el republicanismo de Carrió y también. Ahora vamos con el peronismo republicano, supuestamente. No sé, acaba de hablar Juan Schiaretti. No sé si querés que arranquemos con eso o con la foto de la discordia que estuvimos... Schiaretti primero. Vamos con Schiaretti. Acaba de hablar en Canal 12. El gobernador Juan Schiaretti confirmó que desde noviembre la provincia de Córdoba no recibe fondos comprometidos para obras por parte del gobierno nacional. No. En diálogo con Canal 12, como flamante gobernador reelecto, informó que aún así se continuará con las tareas de remodelación en distintas obras, como es el caso del anillo de circunvalación. Y dijo, la Nación nos dijo en noviembre que se venía una época de ajuste y no iban a poder mandar el dinero que habían firmado. Como nosotros teníamos resto y estábamos bien económicamente, nos propusimos a terminar la obra. En algún momento nos sentaremos con la Nación. Según indicó Schiaretti, calculó que serían alrededor de 8.000 millones de pesos adeudados en concepto de distintas obras públicas, entre ellos la variante Costa Azul, la famoso puente autovía. Claro. Además contó que Córdoba nunca dejó de pagar su deuda y que cumplió con los compromisos que tenía con el exterior y dijo, el Estado no se puede endeudar y no cumplir con los compromisos. A la deuda hay que honrarla, respetar los contratos y tener un Estado fuerte para hacer realidad la justicia social. Sigue yéndonos a otro punto en cuanto a cómo se posiciona su figura a nivel nacional y en especial dentro de este espacio que sería Alternativa Federal. Schiaretti reiteró que no se siente el dueño de ese espacio o el macho alfa de ese mismo. Ajá. Yo soy simplemente el gobernador de Córdoba y tengo que honrar la confianza que me dio la gente. Tengo que honrar la confianza que me dio la gente. Ahí nos está dando como un latiguillo que a lo mejor no se candidatearía como presidente. Ni loco, no. Yo creo que está descartadísimo. Schiaretti. Claro. Bueno, según comentó, también recibió muchos llamados tras su triunfo electoral y dijo que si Cristina Fernández de Kirchner lo llamara, como así lo sugirió Agustín Rossi, sí. Esto en referencia a declaraciones que hizo Rossi asegurando que Cristina debería llamarlo a Schiaretti. Uh-huh. Dijo Schiaretti que también le atendería el teléfono. Yo atiendo a todo el mundo. El presidente se comunicó conmigo para felicitarme. Mauricio Macri lo llamó y lo felicitó, según Schiaretti. No puedo no atender porque es de mala educación. Además, yo no guardo rencor ni tengo problemas con nadie. Bueno, esto declaró recién Juan Schiaretti en vivo en Canal 12. Mi buena madre me enseñó siempre a atender el teléfono a todo el mundo. El peronismo republicano. Bueno, y el decías la foto de una foto que nos conmovió a los argentinos. Que nos dio mucho miedo. Eduardo Duhalde y Carlos Menem. ¿Por qué se juntaron? porque se cumplió 30 años del triunfo de Menem allí en el 89. El expresidente Eduardo Duhalde se mostró en las últimas horas junto con Carlos Saúl Menem para recordar aquellas tres décadas pasadas del triunfo de las elecciones del 89, de esa fórmula, la fórmula del triunfo. Publicó Carlos Menem desde su cuenta de Twitter: recibimos a una Argentina en ruinas, en medio de la hiperinflación y saqueos, dejándola en marcha, sin odios, encaminada al progreso. Eso publicó Menem. En tanto, Duhalde, en declaración con Radio Mitre Córdoba, cuestionó al peronismo por no haber definido a un candidato y ratificó el nombre de quien cree que debe encabezar una fórmula de unidad con otros espacios, que es Roberto Labaña. Y si fue estamos, ministro de Economía. Claro, estamos a pocos días de presentar las alianzas y no sabemos quiénes son los candidatos. Es ridículo, esto no pasó nunca. Tiempo atrás, un año antes, ya teníamos a los candidatos y hacíamos caravanas, dijo Eduardo Duhalde. Consultado sobre la postura de Cristina de acercarse al PJ en las últimas horas, consideró que la exmandataria está en campaña, pero nunca le interesó el justicialismo. Ella es camporista. En el 73, muchos dirigentes se enojaron con Perón. Cristina era una de ellos. Tiene todo su derecho, dijo. Duhalde consideró que en la actualidad el gobierno de un partido no tiene posibilidades y no tiene facultades parlamentarias. Un gobierno para asumir tiene que tener mayoría parlamentaria, aseguró al ratificar que su candidato es Labaña. Después de él hubo 11... Labaña no quiere ser peronista. Después de él, que suponiendo se refiere a Labaña, hubo 11 ministros de Economía y no nos acordamos de ninguno. El momento en que la gente no quiera a los políticos, el candidato no es político. Es un economista que tiene una mirada política. Por eso estamos tratando de ayudarlo. Y finalmente, consultado sobre qué opina el presidente Macri, aseguró: de Macri no puedo hablar bien. Y finalmente consideró posible que la gente le haya perdonado a Cristina por los casos de corrupción. Por lo menos no aparece en las encuestas, ejemplificó. Bueno, eso declaró Eduardo Duhalde, que se sacó una foto por los 30 años de la del triunfo de la fórmula de Menem. Creo que con Duhalde. ¿Menem Duhalde en el 89? ¿Fue en el primer gobierno? Sí. Bien, precisamente, bueno, en el 89... Después, para la reelección de Menem en el 95, ya se busca a Rucauf como vicepresidente. Exacto. Y Duhalde se va a su primer ejercicio de gobernación de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh, así es. Y luego iba a intentar ser candidato. Creo sí, llegó a ser candidato a presidente en el 99 y perdió. Perdió con De la Rúa. Con la alianza. Bueno, ahí lo tenemos. Y una foto tremenda, ¿no? Verlos ahí juntitos. Oh. Y estábamos discutiendo qué estaban tomando. No se sabe. Él tiene algo con color limón. Pero era una mezcla de daiquiri y mate, una cosa no extraña. Y Carlitos Menem, que está era muy avejentado, muy avejentado. De riojano, un vino, vino, un vinito, sí, un vinito, bien, así, y bueno, así. A nosotros nos falta vino. Te recuerdo el pronóstico como para que te acomodes el resto del día y la mañana de mañana. En este momento 17 grados de los 19 que tendremos. Cambió un poco los números de la mañana. Sí, se promete un día soleado por completo. La humedad a la mitad, 51%. Un vientito de 14 kilómetros en la hora, que se lo siente. Se ve mover algunas hojas de árboles. Pero la cosa, como te conté antes, se empieza a oscurecer en jueves y el viernes. Va a estar nubladito para tal vez una lluvia el sábado, se está pronosticando. Hoy soleado, aprovechá, se vienen las nubecitas para mañana y pasado, y el sábado habría una agüita de vuelta, agua en Punilla y... Chaule Arroz, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Bueno, dale, olvidamos dar otra noticia bien peronista. La CGT está solicitándole al Vaticano la beatificación de Eva Perón. Sí. Ah, sí, así, desde ya. Bueno, lo profundizaremos mañana. En un ratito nomás, a las 14, arranca Acá no se duerme nadie, el programa que te acompaña en la siesta, para aquellos que no pegan el ojo y que sí, que se quieren meter por la rotonda de la cultura en la siesta de La Pana. Después, a las 5, tenemos Cerca de la Revolución, con toda la actualidad del rock nacional, el alternativo, el independiente y el comercial también. Todo está presente con lo más nuevo y también con archivos, reliquias de la antigüedad del rock nacional. De 5 a 5 y media escuchamos un pedacito del programa Cerca de la Revolución. Y los miércoles estamos escuchando este programa que se llama La Mar en Coche, en nuestra franja central de retransmisiones. Vos sabés que más o menos a las 8 de la noche escuchamos programas de otros lados, de Buenos Aires, de Córdoba, de varios lugares. Y los miércoles estamos escuchando La Mar en Coche, un programa que supo ser un programa mañanero como el nuestro, como Panorama, durante varias temporadas en La Tribu. Y este año se pasaron a una entrega semanal, con un formato de entrevista. Se llama podcast todo el trabajo que hacen de edición y todo. Y esta noche, en este capítulo que vamos a compartir hoy, estará Marcelo Persia, que instiga clínicas, escrituras y enseñanzas. Reside en la Facultad de Psicología de la UBA. Interroga cómo es la vida fuera de los manicomios y atiende consultas clínicas. Publicó más de una decena de libros. Piensa y escribe sobre lo grupal, las estancias en común, la subjetividad, la sujeción, la locura, la normalidad, el deseo, Kafka, Alejandra Pizarnik, el cansancio, el agotamiento, lo arrasado, lo raro. Es el episodio 10 de La Mar en Coche, de los podcasts, y esta noche a las 8 de la noche lo escuchamos a Marcelo Persia, entrevistado por los compañeros de La Tribu. Y mañana a las 10 nosotros nos encontramos de vuelta para esas segundas mateadas de la mañana con información acá por la 99.3. Que tengan la mejor jornada posible y nos encontramos mañana. Chau. Nos vamos con Yaván, porque no solo pasan música brasilera en acuarela, nosotros también. Yaván con Samurai, un temazo. Chau.